Corresponsales del Pueblo informa. Representantes del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas y la delegación de la empresa china Yutong, con el objetivo de mejorar la recolección y disposición final de los desechos sólidos en el vertedero de San Josecito en el municipio Torbes, sostuvieron una reunión con el gobierno regional del estado Táchira en la República Bolivariana de Venezuela. La reunión estuvo a cargo de la secretaria general de gobierno Miriam Febres en compañía de la consultora jurídica Consuelo Farfán y el comisionado de saneamiento ambiental Joan García, así como el coordinador del Ministerio de Ecosocialismo y Agua en Táchira, Gilmer Eduardo Zambrano. Febres señaló que esta reunión se ha realizado en los 23 estados del país, en el cual se encuentran 5 priorizados, entre ellos el estado Táchira, con la misión de mejorar los vertederos de la nación. Estamos acá desde el municipio Torbe, justamente en el vertedero El Palmar, en el cual, bueno, hay una delegación de nuestro país, China, en el cual ellos representan a la empresa Yutong, y vienen pues un poco a revisar cómo está la situación de acá del vertedero, porque hay las posibilidades en los 23 estados de nuestro país. Hay 5 priorizados y uno de ellos tiene que ver el estado Táchira para la materia de mejorar los vertederos de nuestro país. Acá estamos revisando cómo están cada una de las terrazas, estamos viendo que, bueno, hay algunas situaciones en las cuales se nos está escapando de las manos. Probablemente, no sé, la mancomunidad no está haciendo su trabajo como es debido. Igualmente, ¿por qué no el Ministerio de Ecosocialismo y Agua? También pues hace falta pues un poco más de presión, porque en un momento determinado pudieran colapsar alguna de estas terrazas que los estamos evidenciando el día de hoy. Acá nosotros sabemos, son 12 hectáreas que están siendo ocupadas, que en las cuales se trabaja, donde llega toda esta cantidad de desechos. Esto es una gran finca, estamos hablando de aproximadamente 130 hectáreas. Estamos evaluando precisamente con los funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo y Agua y con esta empresa, porque queremos hacer un proyecto integral. Y cuando estamos hablando de integral, precisamente es desde la recolección de los desechos sólidos hasta la disposición final que nosotros estamos haciendo acá. También parte de lo que estamos hoy en esta revisión conjuntamente es porque queremos cambiar el trazado, es decir, la vialidad por la cual vienen esta gran cantidad de camiones para hacer esta disposición final. Queremos también hacer un nuevo trazado de manera que no haya esa gran cantidad de viviendas como las tenemos nosotros a lo largo del recorrido para llegar justamente acá a este vertedero. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Viglietti y Corresponsales del Pueblo.